Hace 19 años que estoy acá en la empresa. Estamos pasando por una situación complicada, producto de la empresa que realmente nos tiene muy mal, sin pagarnos el sueldo. Ya va a ser un mes, casi un mes y medio, y también adeudando un montón de las cargas sociales. No hay RT, no tenemos nada. Entonces, estamos haciendo un reclamo para que nos den una respuesta firme y qué es lo que van a hacer con la empresa para que nosotros no sigamos sufriendo el hambre que estamos pasando hoy. Este retraso de carga de salarios, ¿no? Esto viene pasando hace varios meses, los Y vienen pasando. esto viene ya consecutivo más de 4 años, que cada vez está más grave, y hoy estamos en el punto de que la empresa está diciendo que está fundida, pero tampoco está haciendo nada para solucionar el problema de todos los trabajadores que estamos acá en la planta. Claro, ustedes tenían este retraso, pero ¿en algún momento te cobraban su sueldo o directamente había Y se meses que venía no? atrasando una semana, después 2 semanas. Estos últimos meses ya pasó una quincena y 2 quincenas y media que tenemos el retraso de salario. Bien. Más en la situación en la que estamos hoy, no alcanza la plata, pues imagínate que al no cobrar nada nosotros estamos todos desesperados por el puesto de trabajo y por el salario. ¿Qué le dicen desde la empresa cuando ustedes van a hacer el Que no reclamo? tienen plata, y que no pueden pagar, que la situación no está bien, que no pueden. Directamente nos dijeron que la fábrica estaba en crisis y casi fundida. Hicimos una medida, nos llegamos a cortar la ruta. Lo que hicimos fue en el 2021. Sí. Yo hoy acá estoy presentándome a trabajar. Salió un mensaje, me llega a mí, cuando nosotros tenemos un grupo general para todos los operarios. El mensaje no llegó al grupo general, me llega por un compañero donde el gerente esta semana la daba suelta también, a la espera de poder buscar la plata, hacerla, ¿no?, física. No sé cómo será. La realidad es que faltan compañeros. Los compañeros que estaban acá ahora están cortando, ellos van a estar ahí, nosotros vamos a estar apostados acá adentro, porque es la realidad. Ahora, la parte gremial, la parte Estamos esperando del la puerta del gremio. sindicato, de lo que sería la comisión interna, ellos entraron a hablar adentro. Pero hubo un poco de cruce de información de parte de la comisión, a donde nosotros estamos, hablando mal y pronto, ¿sí?, Separado. a la deriva. Yo fui una de las personas que, de las veces que he salido a cortar, porque mi justo reclamo, cedí bajar los cambios y entré adentro, hablé con ellos. Y la realidad es lo que usted pregunta, ¿no? Usted pregunta lo que es la comida. Pero dentro de la comida hay compañeros que alquilan, hay compañeros que tenemos situaciones médicas con nuestros hijos, yo soy uno de esos. Si bien ellos, la parte de gerencia, me dijeron que me iban a ayudar, no lo voy a negar. A mí me dieron 30 mil pesos. Hace 15 días que nosotros salimos, me dieron 30 mil pesos, pero eso no me soluciona el problema. Después nos dieron 66 mil pesos y ya tenemos 2 quincenas acumuladas. Haciéndome atender a mi nena por el Casacuna, que ya tiene el tema del problema de riñones. Cuando me entero de ese audio, digo, ¿qué hago? Lo pongo en el grupo, pero eso es el deber de la comisión, informar a todos, porque sería tirar una bomba. Decido yo venir a mi puesto de trabajo. Yo me presento, no sé si hay o no hay. A ver, no hay. No hay intenciones, como siempre digo, acá no tiene nada que ver ni el gerente ni el subgerente, que la bronca no es contra ellos. La impotencia es contra el dueño o los dueños, porque ellos tienen la palabra final. Claro. La resolución final de todo esto, de este problema, la tienen ellos. Nosotros somos presos del sistema, presos de los que están afuera y presos de los que estamos adentro. Porque yo con mi bronca yo tendría que estar con mis compañeros afuera, pero yo voy a apoyar de acá adentro, porque yo marqué esta mañana. La resolución que el gerente iba a dar era a sueldo de nuevo la semana y seguir buscando la plata, cuando dentro del grupo se tiró un mensaje que la plata estaba la semana pasada, pero no estaba físicamente. A ver, yo no tengo por qué entender la parte financiera totalmente. Yo estoy para soldar, para hacer otras cosas. Si no hubiera Claro. estudiado una carrera Claro. de contaduría. Según en el grupo, el gerente decía que tenía la plata, pero había que meterla en las cuevas. No sé qué serán las cuevas, no me interesa. La realidad es que no tenemos. No tenemos plata, Claro, sí. no tenemos medio, ya estamos recontra mil endeudados por un capricho, porque para mí es un capricho de la parte de la gerencia. Claro, hace 10 días que nosotros estamos con un asuelto entre, mirá, a lo que cedimos, entre nosotros con la empresa, creyendo siempre que esto puede remontar, aunque sea, te da una quincena, bueno, me debe una. Pero ya tenemos 2 quincenas y parte de mis compañeros 2 quincenas y media. Sí, porque yo cobré la quincena del 5 de marzo, yo la cobré prácticamente completa porque me dieron esos 30 mil pesos, porque yo fui a plantear mi situación, me fui adentro a plantear mi situación, yo no quiero más problemas, yo quiero tener la cabeza en paz, quiero tener tranquilidad. Sumado a la comida, yo tengo este problema y soy uno de los que habló. ¿Cómo hacemos? Y si el médico te dice a vos, está bien, perfecto, yo te, los estudios por un hospital público no lo vas a pagar, vas a tener todo, pero ¿qué pasa? Tu nena precisa una dieta especial. Yo tengo que reformar la olla. Si apenas puedo hacer un guiso común, ¿cómo hago yo para a batallar? O sea, el día a día es reinventarse. Duele la situación. Duele porque el gremio se está manejando legalmente. Hoy la idea era ir al gremio, ¿sí? Ir al gremio, la comisión había propuesto ir al gremio. Pero ¿qué solución vamos a tener allá? No va a haber una solución, ya se intentó, cuando estuvimos de vacaciones, salimos de vacaciones, fuimos engañados por el, vamos a decir por el dueño, porque es el que tiene sí. El punto final, la plata no apareció. El 30 de diciembre agonizando acá hasta las 3 y cuarto de la tarde para cobrar lo del 20 de diciembre y nos largaron con 50 mil pesos. Y salíamos de vacaciones obligados. El 2 de enero arrancábamos las vacaciones y la idea era por el gremio que si no se pagaba, que es algo legal. Si no te paga, vos tenés que reincorporarte. Y si no, lo tenés que hacer vía telegrama. Lo reincorporamos, a la semana tuvimos que ceder. ¿Sabés cuándo terminamos de cobrar las vacaciones? Creo que 2 o 3 días antes de volver. En el caso mío, yo tengo 28. Claro. La realidad es que nosotros precisamos una ayuda, de la que sea, va a ser bienvenida, de la que sea, de un asesoramiento, desde que nos acompañen, si el municipio nos quiere ayudar, no hay ningún problema. Yo de mi parte no voy a despreciar. Si el gremio quiere venir a ayudarnos como nos ayudó, que nos trajo mercadería, también va a ser bien aceptado, porque es la realidad. Cuando tenés criatura, cuando no tenés que poner en la mesa, tenés que dejar el orgullo a un costado. Tenés que... un día ayer de trabajador en una miseria total, sin esperar, porque trabajamos toda la vida para esto. Para estar un poco mejor, pero no para que nos arruinen la vida trabajando, ¿entendés? Entonces, lo que da esta situación es que no se aguanta más el manoseo, las mentiras, y uno no poder tener los aportes al día. Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo 45 años de aportes, y no sé si esta gente, estos últimos años me han cumplido con mis aportes para yo poder llegar a una jubilación. No estamos pidiendo nada que no sea trabajar y cobrar nuestro salario. Claro, tener un poquito de paz nada más, porque es soñar con esto. Vos soñás, te sentís defraudado como persona, como papá, como operario, como ciudadano. Es largo para comentar y desahogarse, es largo. Esto es parte de todo lo que se generó desde el famoso corte que hicimos en el 2021 acá. Sí. Que eso fue a razón de, se había vendido una unidad, un HR1 que se llamaba la unidad, que eso nunca se fabricaba acá, se empezó a fabricar porque, bueno, esta gente está, aparentemente tienen entrada en los pozos en Vaca Muerta, no sé cómo son los negocios de ellos, pero en fin. Bueno, la cuestión es que se empezó a generar otras unidades, ¿sí? Diferente a lo que hacíamos siempre, a lo que está preparada la línea. Se vendió, tuvo éxito, se hizo una fiesta, me acuerdo que había venido Caló, el representante que era de la UNE en ese momento, estuvo el presidente de YPF, había estado el ministro de Industria y Marisa Fassi. Y me acuerdo que la mayoría estábamos suspendidos por el tema de pandemia. Pero a mí me tocó estar adentro. Y cuando se hizo la fiesta, había todo un escenario, todo un puesto en escena hermoso. Y la trastienda la estábamos pasando feo. Y nadie atacó a nadie en ese momento porque no era... Ya veníamos mal. Claro, veníamos mal. Y me acuerdo que Marisa dice, qué lindo, dice que una empresa acá en Cañuela apueste por los operarios. Qué lindo que los ciudadanos de Cañuela puedan crecer, puedan trabajar y estudiar. Y eso te duele. No te estaba duele pasando, porque claro. No estaba pasando. Por eso que después se arrancó acá y mirá, te digo, pasamos. La fiesta, mal. Día del Niño, hemos pasado sin plata, con la misma situación de las que de los años han pasado. Ayer experimentamos el Día del Trabajador. Y en el 2021 se empezó el 6 de septiembre y el 7 de septiembre, el día martes, que tuvimos los 4 días bajo la lluvia, el día metalúrgico bajo la lluvia. O sea que no sé qué más podemos experimentar.